Las 8 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol, compartiendo toda la información económica con el contador Gabriel Esmale, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buenos días. Jorge, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Debemos decir, en el ámbito político-sindical, en este momento se está realizando una protesta de trabajadores de ESMATA en el Parque Industrial de Olavarría, en inmediaciones o frente a la planta de Sidegas, que es una empresa que se dedica a realizar tubos de GNC y accesorios, además. Creo que son capitales compuestos entre argentinos y olavarrienses y que también somos argentinos. Extranjeros. También, claro, no somos de la República de Olavarría. Y extranjeros, y no me acuerdo, checoslovaquios creo que eran o algo así. Bien, bueno, lo cierto es que hay una protesta del gremio de ESMATA frente a la planta de Sidegas a esta hora en el Parque Industrial de Olavarría, información que estaremos ampliando en un ratito nomás. Bien, ¿no sabés el motivo? No, pero me imagino. Bien. No, pero me imagino. Bueno, venimos de tener una jornada de paro nacional el día de ayer, este paro que fue propiciado y apuntalado, vamos a llamarlo así, por el sector del transporte. Uh-huh. ¿Sí? Básicamente, donde ya, como todos los paros nacionales, hoy a última hora de ayer tarde ya tenías uno que decían que la adhesión había sido baja, otro que decían que la adhesión había sido alta, y hoy tenés algunos números de lo que el país ha perdido, y también acá tenés desde números bajos hasta números altos. Así que nada nuevo bajo el sol con respecto al paro de ayer, donde los reclamos siguen siendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Especialmente una modificación en impuesto a las ganancias, y el tema de ahora se le incorporó esta modalidad nueva, que es el tema de ponerle un techo a la paritaria y un gobierno que se planta en el número que pone. Uh-huh, uh-huh. Cosa que antes medianamente no pasaba, ¿no? Bien. Esto antes era el acuerdo entre los sindicatos y el sector empresarial, se iba al Ministerio de Trabajo, donde se veía la legalidad del acuerdo, y si estaba todo bien, el Ministerio firmaba. Hoy ya directamente, por más que estén de acuerdo sector empresarial con sector sindical, uh-huh, si supera el número que el gobierno puso de aumento, directamente no se firma. Bien. Pero estamos en temas económicos que vienen moviditos, si querés, te digo, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que la combinación de un dólar que está medianamente quieto y un recambio político cada vez más cercano, uh-huh, logró lo que hasta hace un tiempo atrás parecía imposible. Después de tres años y medio de caída ininterrumpida, uh-huh, en abril y por segundo mes consecutivo, las ventas de propiedades están mostrando las primeras señales de recuperación. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos a ver este número, salimos a pegarnos una vueltita para charlar con alguna de la gente que está en el sector, ¿no? Uh-huh. ¿Qué admiten? Lo primero que te dicen, sí, tenés razón. Ahora, primero, no te olvides que te estás comparando contra el 2014, contra marzo y abril de 2014, que fueron meses muy, pero muy malos, cuando el mercado estaba prácticamente paralizado tras la fuerte devaluación de enero de ese año. Exacto. ¿Sí? Entonces, cualquier número que pongas contra esos meses siempre va a ser bueno. Claro. Pero a su vez te dicen que sin que se pueda hablar de un boom de ventas, ni mucho menos, el negocio está teniendo una incipiente reactivación. Entonces, después de dos años, como fueron el 2013 y el 2014, que fueron los peores de las últimas tres décadas, es decir, que el sector inmobiliario durante el 13-14 tuvieron los peores años de los últimos 30 años, era lógico que en algún momento se diera un quiebre en la tendencia y comenzaran a recuperarse las ventas. Aunque esto no quiere decir que estemos ante un boom del mercado, está claro, ¿no? Ahora bien, más allá de cómo se logre, para el mercado inmobiliario no hay mejor tranquilizante, si querés, que un dólar blue quieto, que es lo que está pasando. ¿Hace cuánto que no hablamos del dólar blue? ¿Por qué? Porque se mantienen niveles constantes. Exacto. A esto sumale que la cercanía de un cambio de gobierno genera una mejor expectativa en todo el mercado. La sensación compartida por los hombres del sector es que lo peor ya pasó y que gane quien gane en octubre, habrá buenas noticias para el sector. Bien. Ahora, si nos metemos un poquito más adentro, lo que se ve es más movimiento y hay una percepción generalizada que en el 2016 es casi imposible que este sector vaya a estar peor. Ahora bien, los operadores inmobiliarios están destacando que la demanda de hoy está siendo impulsada en primer lugar por los compradores finales y en menor medida por los pequeños inversores. También es cierto que hoy nadie se pelea por comprar, eso está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero se ve que hay un poquito más de movimiento, como decíamos recién, especialmente en el caso de los consumidores finales que necesitan mudarse, por ejemplo. Lo que todavía cuesta más que vuelva es la demanda del inversor que compraba el departamento para luego tener un alquiler. Esta situación, hay muchas expectativas de que luego de las PASO, este tipo de inversores, al tener un panorama político un poco más claro, empiecen a aparecer en el mercado. Los activos hoy, repito, son lo que están comprando más son los consumidores finales en contra de los inversores locales. Cuando tenemos que pensar en los inversores, ¿cuál es el tema? Se descuenta que los precios de los inmuebles no van a seguir bajando, es decir, que han llegado prácticamente a su piso y hay que anticiparse a un cambio en el escenario que puede llegar inclusive con el fin del cepo. Hoy la cuenta que hace mucha gente es que el dólar en un año o dos puede ganarle a la inflación. Con lo cual, está comprando hoy propiedades que tienen su precio dolarizado a un valor más bajo que el que puede tener más adelante. Está claro lo que dije, ¿no? Uh-huh. Es decir, los inmuebles todavía siguen cotizando en dólares. Aunque después te digan a vos son tantos pesos, el tanto peso te lo sacan por un cálculo matemático. Uh-huh. Está claro eso. Sí. Si la perspectiva hacia adelante es que el dólar suba más que la inflación, es por eso que hoy tenés más demanda de inmuebles. Porque como vos estás comprando algo que está dolarizado y el dólar va a subir más con la inflación, vas a ganar. Claro. Con lo cual, lo que esperamos es que este mercado siga andando bien y lo que tenemos que ver es, luego de lo que sería, vamos a ponerle nombre, las PASO, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos que ver cómo evoluciona el mercado de lo que se denomina en pozo, ¿sí? Sí. Ahí, para ver qué es lo que pasa. Bien, de todas maneras, sí, vamos a esperar. Vamos a esperarlo, viste que fue un mercado que nosotros siempre lo fuimos siguiendo, especialmente, ¿por qué? Porque Olavarría no deja de ser, dentro de sus industrias, muchas industrias relacionadas con materia prima relacionada a la construcción. Sí. Entonces, ver cómo evoluciona el mercado inmobiliario, que va de la mano con el mercado de la construcción, de lo privado, ¿viste?, impacta directamente en nuestra ciudad. Bien, bien. Un temita también que se dio a conocer ayer, pero que no hace más que confirmar lo que algo que nosotros veníamos hablando de acá. Tuvimos, en el mes pasado, ¿sí?, en el mes pasado, un récord del consumo de carne aviar en la Argentina. De pollo. Exacto, de pollo. Bien. De carne de pollo. Y es más, fuimos a consultar al sector y dicen que están esperando que después del año 2007, este 2015, sea el mejor año para el sector del pollo de todos los que han tenido, donde esperan que los argentinos promedio consuman casi 43 kilos de pollo en el año. Uh-huh. Que es casi, casi récord. Cuando le preguntamos los por qué, nos dijeron, mira, lo que pasa es muy simple. El pollo se encareció desde el año pasado a hoy un 5% y la carne de vaca se encareció un 20%. Uh-huh. Con lo cual, muchos de los argentinos están, vamos a llamarlo así, cambiando la carne de vaca por la carne de pollo. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Venimos bien? Bien, bien, bien. Bueno, seguimos con... Muchos olavarrienses han cambiado la carne de vaca por la carne de cerdo, digamos. También, también, también. Ojo, o sea, la carne de vaca está perdiendo contra el cerdo y el pollo. está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que estamos viendo que se está dando ahora... No sé si perdiendo, digamos, perdiendo espacio, terreno. Perdiendo espacio, sí, por supuesto, sí, sí. O sea, perdiendo participación. Exacto. Perdiendo exacto, participación. Exacto. Un temita que pasó muy rápido, Jorge, ¿sí? Las tarifas residenciales de gas van a tener un aumento promedio del 3,5%. Uh-huh. Esto es consecuencia del incremento de precios de las empresas transportadoras del gas del norte, por un lado, y transportadoras del gas del sur, por otro lado. Uh-huh. Esto salió publicado por el Ente Nacional Regulador del Gas, el ENARGAS, uh-huh, con dos resoluciones, que son la 3347 y 3348, que autorizó, esto fue el día lunes por la tarde, un ajuste en las tarifas del transporte de gas. ¿Está claro, no? Sí, sí. Cuyo impacto es el usuario residencial promedio. Y ese impacto, como decíamos recién, es de 3,5. Ahora bien, en conjunto, o sea, esta resolución de 3347 y 3348 es que le autoriza el aumento a TGN y TGS, ¿sí? La transportadora, sí, de gas. Sí, sí, sí. Ahora, el ENARGAS, a través de un montón de resoluciones que van de la 3349 a la 3357, autorizó a las compañías distribuidoras para que apliquen un incremento de tarifa para compensar la suba de precios que van a tener de las transportadoras. Uh-huh. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, bárbaro. Y cuando nosotros empezamos a leer esas resoluciones, nos encontramos que en una de ellas figura Camusi. Mirá. Camusi Gas Pampeana. Que es la distribuidora que tenemos nosotros. Mirá vos. ¿Está claro, no? Sí, sí. Ahora bien, ¿cómo queda el cuadro? Escuchá esto, Jorge. Si vos has tenido un ahorro en el consumo inferior al 20% con respecto al año pasado, ¿sí? Estamos en el consumo medido en metros cúbicos, menor al 20%, superior, perdón, un ahorro superior al 20%, ahorraste más del 20%, no vas a tener ningún ajuste. Uh-huh. Y a partir de ahí es donde empieza a haber una escala. Si ahorraste entre el 5 y el 20%, tu incremento de la tarifa va a estar entre el 1,5% y el 4%, de acuerdo a la categoría que tengas. Y si ahorraste menos... O sea, si ahorraste, ¿cuánto? Entre el 5 y el 20% de los metros cúbicos medido bimestre contra bimestre. Ajá, bien. ¿Ok? O sea, no es que te bajan, te aumentan, pero poquito. Claro. Ah, no. A ver, lo que estamos queriendo decir es que vamos a tener aumento en el gas, sí. Sí. Tengo que agarrar la factura. Si yo pude ahorrar más del 20% en el consumo, uh-huh, uh-huh, sí, medio metro cúbico, no tengo aumento. Si yo pude ahorrar, es decir, bajé el consumo de gas entre el 5 y el 20%, el aumento de acuerdo a la categoría en que estoy anotado en Camusi va a ser de entre el 1,5 y el 3 y pico, el 3,8. Y si yo ahorré menos del 5% o gasté más en metros cúbicos, los aumentos pueden llegar hasta el 6%. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí, sí, sí. ¿Está? Te repito, este es un aumento que el ENARGAS le autorizó a las transportadoras del gas, que son dos empresas en la Argentina. Las transportadoras, ¿qué hacen? Le aumentan lo que le cobran el gas a las distribuidoras. Entonces, como en nuestro caso, Camusi Gas Pampeana va a tener que pagar más el gas que le compra a las transportadoras, el ENARGAS, como ente de contralor, también le autorizó a que suban los precios. Bien. Con esa escalita. Bien. Bien. Un temita que pasó medio desapercibido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Lo vi ayer y no me detuve a leerlo, digamos, en los medios nacionales, creo que en Infobae leí o algo así. Y no me lo detuve a leer, pero bueno, va a tener un impacto directo en nosotros, como siempre va. Sí, no, nosotros cuando leímos el título fuimos directamente a buscar las resoluciones y ahí no encontramos los nombres. Bien. Bien. Y por último, Jorge, y si querés vamos cerrando con esto, viendo la hora que es, la discusión de mayo en materia económica ha sido gradualismo versus shock. Y lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Uh-huh. Donde los inversores están tratando de discernir la política económica a llevar a cabo, yo diría, luego de las elecciones para corregir los ya significativos desequilibrios económicos. A inicios del 15, ¿sí? vamos a retrotraernos a enero del 2015, se veía un repunte de Mauricio Macri y eso disparó en las encuestas y disparó en los mercados, mejor dicho, ante la idea que podía haber un cambio radical tras las elecciones, ¿sí? Un cambio total de proyecto, de modelo, de lo que quieras. Sí, de rumbo. Pero la fortaleza en las encuestas de Daniel Scioli y el endurecimiento de los rojos públicos comenzaron a hacer prevalecer la hipótesis de que, en principio, los desequilibrios no se van a corregir pronto. Más aún, el altísimo nivel de déficit fiscal, sosteniendo el nivel de consumo a costa de emisión de deuda, genera un clima de bienestar económico en la gente que hará difícil la elección política de ajustar. O sea, si vos estás en sensación de bienestar, ¿por qué vas a ajustar? La presidenta Cristina también tuvo éxito en lograr la comparación de su gestión frente a inicios del 2003 y, por lo tanto, saca de foco, aleja la mirada de la gente del serio deterioro de las cuentas públicas, de los indicadores sociales que tanto se está discutiendo hoy, que se derrumbaron o se cayeron o bajaron, si querés, para no poner títulos catastróficos, en los últimos 4 años. Ahora, las expectativas en torno a la cuestión gradualismo versus shock marcarán el pulso de la economía y de los mercados de acá a octubre, te diría, ni siquiera agosto las paso, ¿no? A octubre. Las elecciones primarias en agosto proveerán la mejor muestra posible de cara a las elecciones de octubre y ahí puede haber un cambio de expectativa. Lo que estamos queriendo decir con esto es, primero, la discusión gradualismo shock va a seguir, como siempre venimos diciendo. Shock es lo que estaría planteando Melconian, uno de los asesores económicos de Mauricio Macri. Gradualismo. Creo que hoy le presentaba. Hoy le presentaba, exactamente. Exacto. Hoy le presentaba el modelo, digamos, el modelo económico. Y gradualismo sería lo que estaría proponiendo Miguel Bain, el principal asesor económico que tiene Daniel Scioli. Para que quede claro. Pero a su vez, si nosotros no bajamos a lo nuestro, al bolsillo nuestro, recuerden lo que ya veníamos diciendo desde hace no menos de 15 días atrás. Guarda con el veranito que vamos a tener de acá a agosto, septiembre. Exacto. No comprarnos el veranito esto, muchachos, porque después va a venir época de ajustarse el cinto. Bien, bien. Bueno, mi amigo, le agradezco mucho. Será hasta el viernes. Nos vemos el viernes, Jorge. Un abrazo grande, Gabriel. Hasta Muchas luego. Gracias. Chao. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina.